Cada que la luna está aquí, siento que te tengo cerca de mí. Por esas noches que ya pasaron, porque aprendiste y te lastimaron, pero estás aquí. Eres de la casa y parte de mí. Eres mi manada, confío en ti. Como tu energía viaja hasta aquí. Porque siento que esto es más que amor. Fuerza el corazón, no arma en mi valor. Parte de la casa y parte de mí. Antes que la vida estás frente a mí. Solo buscas mi felicidad. Te aseguro que lo estás haciendo perfecto. Vaya talento, distinto elemento. Qué gran monumento. Haz lo que quieras, pero hazlo por un sentimiento. Un juramento, fiel a tu afecto. Me hace sentir que estoy completo. Que acabé el trayecto, que ya tengo un amuleto. Por primera vez yo siento hoy en el carril correcto. Mi esencia va desnuda, ves mis defectos. Bonito, imperfecto, divino y expuesto por ti. Por ti. Esto es más que amor. Fuerza el corazón, arma en mi valor. Parte de la casa y parte de mí. Antes que la vida estás frente a mí. Solo buscas mi felicidad. Siempre dar y nada esperar. Sentí este mundo que no.